Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 23 de julio, como cada jueves, al programa del Patrimonio Cultural en Venezuela, La Tierra de los Míos. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que a esta hora, 8 de la mañana, sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza. Y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Randolph Borges. En los controles, Yolber Zambrano. En la locución, Geraldine Valor Guerri, quien les habla, Eduardo José Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Muy buenos días, Geraldine. Muy buenos días, Eduardo. Para hoy tenemos una agenda bien interesante. Entrevistas a Ricardo Noguera, coordinador de la Gerencia de Formación Cultural de Fundarte, con respecto a la Feria del Libro de Caracas. Además, también entrevistaremos a Ana María Reyes, antropóloga y socióloga, acerca del doctorado que recibió el día de ayer en honoris causa con respecto a su trabajo, y hablaremos también un poco acerca de la Fundación de Coro, que es el domingo. Aparte, tendremos un contacto telefónico con una actividad que se está realizando en IPC con respecto a la Carta de Jamaica. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, por Twitter, @IPCBicentenario. Pueden seguir al ministro Reinaldo Iturriza a través de @ReinaldoI, al presidente Omar Bielma, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, a través de @Senderos9. Además, pueden seguir a nuestra emisora de Alba Ciudad a través de @AlbaCiudad. Pueden buscarnos y darle me gusta a nuestra fanpage en Facebook con el Instituto del Patrimonio Cultural. 8:03, es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides desde el 20 hasta el 26 de julio. Memoria patrimonial. Y arrancamos rápidamente, 24 de julio, pero de 1783, natalicio del libertador Simón Bolívar. ¿Qué más podemos decir de Bolívar? El principal personaje de nuestra gesta independentista, prócer venezolano, libertador de cinco naciones. Y a continuación, Geraldine, con la lectura breve de el registro en nuestros catálogos del municipio Libertador, catálogos del patrimonio cultural y también en la página de RPC Venezuela. Allí hay un registro sobre Simón Bolívar y Geraldine lo dará a conocer a todas las usuarias y usuarios. Simón Bolívar, ilustre pensador, nacido en Caracas el 24 de julio de 1783, es ícono en la historia americana y hombre de lucha. Logró la historia independentista de gran parte de los países latinoamericanos, logrando a través de una gestión política, la liberación de las naciones, logrando así libertar a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá, comandando las acciones bélicas contra el Imperio Español. Además, formó parte de la narración de la historia hispanoamericana con la visión de un continente único. En julio de 1811 pronunció su primer discurso político, fue oficial de las fuerzas que dirigió el general Francisco de Miranda contra la insurrección surgida en Valencia, comenzando así un intenso protagonismo político. El 5 de julio del mismo año, con el Congreso de la Provincia de Venezuela, firmó el Acta de la Independencia junto al general Miranda y la Sociedad Patriótica, quienes presionaron para que los indecisos se pronunciaran por la emancipación. Y luego de 1802 y 1813, el resto por supuesto ya todos lo conocen muy bien, se convirtió en, desde ese joven luchador y rebelde de principios del siglo XIX, en la máxima figura de nuestra gesta independentista, Simón Bolívar, el Libertador. Un 24 de julio, pero de 1823, se lleva a cabo la batalla naval del lago de Maracaibo. Después de la batalla de Carabobo, este conflicto bélico en el actual estado Zulia definió de una vez por todas la expulsión de las últimas, los reductos de fuerzas españolas que todavía se mantenían en territorio venezolano, sellando definitivamente nuestra independencia. Y por eso cada 24 de julio es el día de la Armada Venezolana. También el 25 de julio, pero de 1567, se fundó Santiago de León de Caracas, ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela y, por supuesto, ciudad más importante de nuestro país. Ahora Geraldine con la breve lectura del registro de Caracas, que lo pueden consultar en RPC Venezuela y también en nuestros catálogos del municipio Libertador. En los orígenes de Caracas, era habitada por la etnia caribe caracterizados por ser aguerridos, con importantes luchas de resistencia ante la conquista, lo que determinó que la fundación fuera tardía. En el año de 1567, llevada a cabo por Diego de Losada, quien denominó a la ciudad Santiago de León de Caracas, nombre que lleva el topónimo de Caracas por la lengua de los indígenas que habitaban la región. Caracas fue fundada en un sitio seguro próximo a la costa y protegido por las montañas, ubicados en el cuerpo principal del valle, originalmente denominado San Francisco y como hoy se conoce Valle de Caracas, delimitado al norte por el Cerro El Ávila, al sur por el río Guaire, con afluentes que lo cruzan de norte a sur como las quebradas Caruata, Catuche y Anauco. Su primera estructura urbana fue conformada a partir de un trazado regular con disposición simple y ortogonal de calles y solares. Esta distribución urbana conformó una cuadrícula de 25 manzanas, cuyo solar central lo definía la Plaza Mayor, hoy la Plaza Bolívar. ¿Quién lo iba a decir, Geraldine, y a todas las usuarias y usuarios que en este momento nos escuchan y sintonizan Alba Ciudadana 96.3 FM? 25 manzanas, el inicio de una ciudad que se transformó en la más importante del país, una de las más importantes de Latinoamérica, capital de la República, y que, bueno, terminó ocupando y expandiéndose por todo el Gran Valle de Caracas, flanqueada con esa montaña inmensa, el Guarayra Repano. Natalicio de Santiago Mariño, eso fue un 26 de julio de 1527, el llamado Libertador de Oriente, importante prócer de nuestra independencia también, Santiago Mariño. Por supuesto, hay que... También los invitamos a revisar el registro de este importante prócer de nuestra gesta independentista. Eso lo pueden verificar en el RPC Venezuela. Y para finalizar las efemérides, también estaremos conversando más adelante. Y es acerca de la Fundación de Santa Ana de Coro, que será este próximo domingo. Este próximo domingo, 26 de julio. Tuve un pequeño error aquí, por supuesto. Santiago Mariño no nació en 1527, nació en 1788. En 1527 fue la fundación de Santa Ana de Coro y esperamos ese contacto con Ana María Reyes, voz autorizadísima para hablar de este tema en el tercer segmento. Ahora 8 y 9 minutos, momento de nuestra primera pausa musical y ya retornamos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. 8:13 minutos, retornamos a la tierra de los míos, el programa del Instituto del Patrimonio Cultural, ya ustedes lo saben, por Alba Ciudad 96.3 FM. Y es momento de nuestra segunda sección del día, breves patrimoniales con toda la agenda informativa de nuestro instituto. Breves patrimoniales. Bueno, Geraldine y todas las usuarias y usuarios que nos escuchan en este momento, hemos tenido una agenda bastante movida en el instituto estos últimos días, desde el viernes pasado hasta el día de ayer. Varias informaciones. Geraldine ya tiene a la mano algunas notas de prensa que hemos generado, también con el apoyo de la dirección de prensa aquí del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hemos tenido algunas actividades, quizás la más importante, una actividad que se llevó a cabo en el estado Vargas, concretamente en la población de Macuto, referente a unos anuncios que se hicieron para en el lugar donde están las ruinas del castillete del gran Armando Reverón. Sí, Eduardo, el día martes se llevó a cabo unas mesas técnicas en las cuales evaluaron ese proyecto museo, pues se tiene pensado realizar mediante una empresa seleccionada por la gobernación del estado Vargas, construir una edificación que sirva como museo y aparte en esta edificación realizar talleres de formación para aquellas cultoras y cultores y artistas de este estado. Además, se estuvo comentando con Ricardo Pérez, director general del Ministerio para la Cultura, capítulo Vargas, quien resaltó la gran labor que esto significa para la comunidad y el desarrollo de la formación cultural de esta comunidad. Aparte, como ya bien dijimos, que este lugar ofrecería talleres para esos artistas de este lugar. Además, en la actividad, funcionarios del Instituto del Patrimonio Cultural también participaron, pues estuvieron presentes para verificar la dinámica del proyecto en sí por pertenecer como el ente rector en esa materia. Aparte, también el día viernes 17 de julio en el instituto se llevó a cabo la culminación de la primera etapa de la ludoteca comunitaria del IPC, donde alrededor de 30 niños disfrutaron de la entrega de certificados por participar en las distintas actividades de esta ludoteca, como las tardes La Rana, que eran talleres de dibujo y de pintura, así como el del taller con el profesor Freddy Arévalo de los talleres de cuatro y los talleres también de origami. Vale mencionar que en esta actividad estuvo colmada de muchas sorpresas. Una de ellas fue que participara Carlos Marrón, presidente de la Red Nacional de Burras y Burriquitas, quien les explicó tanto a los niños como a los grandes que estábamos allí presentes cada detalle de lo que representa esta manifestación, así como todos sus elementos. Además, el presidente Omar Bielma también participó junto con estos niños, dándole alegría al finalizar esta actividad. Vale mencionar también que el día de ayer, docentes de la parroquia del 23 de enero, específicamente del colegio Luis Guerrero Troconis, muy cerca del instituto, participaron en un taller de sensibilización por parte de la oficina de puesta en uso social del instituto. Además, aquí conocieron los elementos o las herramientas que utiliza la ludoteca del instituto para entonces fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de esas niñas y niños que se están formando. Importante todo lo que mencionas, Geraldine, siempre lo repetimos en este espacio, es importante el trabajo en conjunto entre el Instituto del Patrimonio Cultural, el resto de entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también importante la participación de entes de otros ministerios y, como siempre, la comunidad. Si la comunidad no se integra y no la integramos nosotros como funcionarios públicos al quehacer diario, es imposible que se pueda llevar a cabo una buena gestión. Así que es importante eso y es una de las banderas del presidente del IPC, Omar Bielma. Importante lo que acotabas de lo que sucedió el día viernes con el cierre de la primera parte de la primera etapa de la ludoteca, la actividad que hizo al final el presidente Bielma. De verdad que los que hemos visto lo que él hace, ya lo había hecho en el pabellón infantil de la Filben 2015 y esta vez repite una actividad de compartir con los muchachos, de hacer algunos juegos, de hacer algunas dinámicas y de verdad que sí logró integrar no solamente a los niños, niñas y adolescentes que estaban presentes, sino también incluso a funcionarios del instituto. Hasta tú misma por ahí participaste, Geraldine. tengo fotos tuyas y de los muchachos, así que importante, ¿verdad?, que sean este tipo de actividades y que la villa y sus espacios, el auditorio, tengan vida. Que la comunidad se sienta en confianza de ir, de plantear sus proyectos, de hacer actividades. Incluso también hubo hace poco una entrega de diplomas, como una especie de graduación de niños que pasaban de sexto grado a séptimo. De la Unidad Educativa Bolívar, muy cerca también del instituto. Pidieron el apoyo de la Villa Santa Inés, específicamente de su auditorio, para entonces realizar este acto que para muchos, o para los niños en este caso, es muy importante graduarse. Eso es importante que el IPC preste estos espacios. Hoy también con esa actividad que se está llevando a cabo, en algunos minutos arrancará un acto o unas mesas de trabajo, ya lo decíamos en la presentación del programa, para iniciar esas mesas técnicas con miras a la conmemoración del Bicentenario de la Carta de Jamaica. Recuerden, en 16 de septiembre de 1815, y ya en este año 2015, en el mes de septiembre, se estará conmemorando ese importante evento, porque la Carta de Jamaica es sin duda el documento más trascendental de los escritos por Simón Bolívar. Hay otros importantes, el discurso de Angostura, el manifiesto de Cartagena, pero la Carta de Jamaica, de verdad, por su contenido político, ideológico, es importante y prácticamente obligatoria lectura para todas las venezolanas y los venezolanos. Entonces, de hecho, nos están avisando, y ya damos la primicia, nos está avisando nuestro jefe de Información y Asuntos Públicos, el compañero José David Rondón, quien está cubriendo ese evento directamente allá en la Villa Santa Inés, que al compañero Pedro Calzadilla, exministro del Poder Popular para la Cultura y actual presidente del Centro Nacional de Historia, quien está coordinando esta actividad, estará con nosotros vía telefónica para darnos detalles de esta actividad que se está llevando a cabo en los espacios de nuestra sede. Por supuesto, siempre con todo el gusto del mundo recibiendo ese tipo de actividades que ayudan a por supuesto, al debate y a la confrontación de visiones y de ideas de nuestro pasado para entender nuestro futuro y fortalecer la identidad cultural. Otra actividad antes de ir a nuestra segunda pausa musical, Geraldine, e identificar la emisora. El día de ayer, en los espacios de la Villa Santa Inés, tuvimos la visita de un alcalde, Carlos Molina. Él es burgomaestre del municipio Ospino. Eso queda en el estado Portuguesa. Él estuvo allá, estuvimos haciéndole una entrevista, tomando algunas fotos. Él fue a solicitar una inspección o varias inspecciones por parte de técnicos del IPC para que nos traslademos hasta Portuguesa y veamos la situación de algunas iglesias que están allá, que tienen un carácter o una importancia histórica y arquitectónica realmente relevante. Y por supuesto todo el centro histórico de ese pueblo Ospino, uno de los pueblos con mayor legado cultural y arquitectónico de todos los llanos venezolanos. Incluso cerca de allí, te lo comentaba ayer, Gerald, el cuartel general de Simón Bolívar en una etapa de la independencia fue muy cerca de una de estas iglesias en la población de Ospino, en el actual estado Portuguesa. Y bueno, este alcalde también manifestó que está muy interesado en entrelazar los esfuerzos con el IPC para que pueda llevarse a cabo toda la conservación y preservación del patrimonio arquitectónico de la zona. Y bueno, eso nos ayuda. El IPC no tiene tanto personal para cubrir todo el país y siempre es bueno que este tipo de autoridades, que muchas veces no entienden la importancia del patrimonio cultural, puedan tener conciencia al respecto y reconocer que el IPC es el ente rector en la materia. Sí, Eduardo, y no es la primera vez que una persona de este rango va al instituto a pedir ese apoyo antes de alguna manera interferir en esas edificaciones que forman parte de la identidad nacional y del patrimonio venezolano. Exactamente, 8:22 minutos, segunda pausa musical, identificamos emisora y recuerden, ya volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. bebo de piña, menta o limonada. ¿Quieres que lo bañe con maní rallado? Yo con casco caliente que está calorado. ¿Qué sabor te gusta? ¿Cuál sabor prefieres? Lo llevo de piña, menta o limonada. ¿Quieres que lo bañe con maní rallado? Yo con casco caliente que está calorado. Colores distintos, si le pongo condensada es más rico y exquisito, porque el raspado que yo vendo dicen que es el más famoso, y los niños de la escuela lo compran por lo sabroso. Te adorno la bola de nieve con dos colores distintos, si le pongo condensada es más rico y exquisito, porque el raspado que yo vendo dicen que es el más famoso, y los niños de la escuela lo compran por lo sabroso. Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Hola, soy Lilia Vera y es un placer invitarte a mi gira nacional, Un Canto Amoroso, donde la música tradicional y testimonial venezolana viajará por 5 estados del país durante el mes de agosto. Nueva Esparta, Sucre, Bolívar, Falcón y Distrito Capital vivirán un canto amoroso. Para mayor información, visita www.iaen.gov.be. Gobierno Bolivariano. A casa de mi padre le llegaba con regularidad una revista llamada Tricolor. Tricolor por los tres colores de la bandera. Yo de niño aprendí a leer con esa revista. Era una revista que si tú la revisaras, las ediciones de aquellos años, conseguirás mucho tradicionalismo, mucho folclor, mucha cultura, muchos versos, coplas, dibujos infantiles. Yo me empecé a enamorar de la historia, de algo que llamaban historia. Entonces por ahí empecé a oír, a leer de un tal Miranda y de un tal Bolívar. Y yo estaba comenzando a leer y escribir. Sembrando amor, cosechamos patria. Gobierno Bolivariano. Un paseo por la ciudad y por nuestras tradiciones. Un encuentro con la literatura. Del 23 de julio al 2 de agosto en el Parque Los Caobos. Vamos a leer al país en la sexta feria del Libro de Caracas. Gobierno bolivariano. Mi hijo me invitó de vacaciones con mis nietos al exterior, pero no tengo pasaporte. Indica su número de cédula, por favor. El 0800-AINE-00 es un servicio gratuito de orientación al usuario en trámites de identificación. Podrá solicitar citas de pasaportes electrónicos, ubicar rutas de cedulación y consultar el estado de tus trámites y solicitudes. Es más fácil y transparente. El 0800-AINE-00 es otro logro de la revolución. Gobierno bolivariano. En 30 minutos comienza... ¿A quién no le va a gustar? Produce y modera Lisdeth Ramos. ¿A quién no le va a gustar? Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. 8:31, retornamos a la tierra de los míos, el programa del Instituto del Patrimonio Cultural. Ustedes ya saben, por Alba Ciudad 96.3 FM. Y ya lo veníamos comentando desde que arrancó el programa, en el IPC en estos momentos, en nuestra sede en la Villa Santa Inés, se está llevando a cabo un foro correspondiente, relacionado con la conmemoración del Bicentenario de la Carta de Jamaica 1815-2015, quizás el documento más importante escrito por el libertador Simón Bolívar. Y precisamente tenemos un contacto telefónico directamente con la persona más adecuada para que nos hable de este tema y nos explique qué se está llevando a cabo. Es el presidente del Centro Nacional de Historia, Pedro Calzadilla. Así que lo tenemos en línea. Buenos días, señor Calzadilla. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos saludos a Geraldine, todo el estudio, le habla José Rondo, que estamos acá, como muy bien lo habías dicho, dentro del Instituto de Patrimonio Cultural, donde se está desarrollando un importante foro con lo que tiene que ver con la Carta de Jamaica en el siglo XXI. Con nosotros se encuentra entonces el profesor Pedro Calzadilla, que es el presidente del Centro Nacional de Historia. Muy buenos días, profesor, para que lo diga un poco entonces. Sí. Muy buenos días. Bueno, un saludo compañero allá de Alba Ciudad y del programa La Tierra de los Míos. Bueno, un gran abrazo. Bueno, estamos aquí a punto de comenzar una importante actividad, aparte de la actividad de la programada para la conmemoración de los 200 años de la Carta de Jamaica. Estamos en el Instituto de Patrimonio Cultural, aquí en Caño Amarillo. Estamos con el subpresidente, el compañero Omar Bielma. Y bueno, estamos continuando la tarea que nos mandó el presidente Nicolás Maduro de llevar el debate sobre este texto fundamental para todos los rincones del país. Y hoy vamos a reunir a unos 50 especialistas sobre el tema y vamos a estar durante el día de hoy discutiendo, abordando, intercambiando opiniones, ¿verdad?, sobre este texto fundamental que sin duda forma parte de la el cuerpo de ideas fundamentales de nuestra patria y de la patria grande de América. Dos asuntos que hemos traído en un foro que hemos titulado La Carta de Jamaica en el siglo XXI, justamente para poner el énfasis en la importancia de este documento para la actualidad, es la Carta de Jamaica en el siglo XXI. Dos asuntos ponemos de relieve. Todos los temas que esboza Simón Bolívar en ese texto fundamental revinculado a la unión de nuestra América, que es justamente en ese documento donde se estructura por primera vez esa idea de manera estructurada. Y luego los temas vinculados a la identidad de nuestra América. Los temas de nuestra identidad están allí ya planteados en forma de gran interrogante por Bolívar. ¿Quiénes somos los americanos? quién es ese pueblo que está insurgiendo y se está definiendo con una identidad política propia. Señor Calzadilla, exactamente quiénes están participando. ¿Hay solo historiadores? ¿Es solo el Centro Nacional de Historia? ¿O hay alguna otra institución, algún otro ente presente, alguna otra autoridad? Sí, estamos el Centro Nacional de Historia, el Archivo General de la Nación, el Instituto de Patrimonio Cultural, como ya lo comenté, y la Comisión Presidencial para la Conmemoración de los 200 años del Bicentenario de la Carta de Jamaica. Estas son, digamos, las instituciones que están participando. Que el Ministerio de la Cultura, obviamente, a través de tres de sus instituciones, y dándole, digamos, continuidad y respuesta a la tarea que tenemos de que este documento se conozca cada día más y que las nuevas generaciones, sobre todo, conozcan, ¿verdad?, la profundidad del pensamiento del venezolano más importante que ha tenido la historia y no, sin duda, latinoamericano de mayor proyección universal, como lo fue Bolívar. Entonces, bueno, de aquí van a surgir algunos materiales, libros que van a ser, están siendo distribuidos ya, y algunos de esos libros ya están, digamos, en circulación, y uno en particular que saldrá de ese seminario, que se llamará justo así, Cartas en América en el siglo XXI. Adelante. Una reflexión final para que la comparta con todas las usuarias y usuarios. Ya lo decíamos al principio del programa, la importancia de este texto de Simón Bolívar, quizás el más importante o el del mayor contenido ideológico y político de los que escribió. Por supuesto, hay otros importantes como el Manifiesto de Cartagena, el Discurso de Angostura, pero esta Carta de Jamaica tiene una importancia relevante. Nos gustaría esa reflexión como historiador para todas aquellas personas que quizás no valoran por completo la importancia de este documento. Y no, bueno, como tú dices, bueno, el ideario político de Bolívar está disperso en un conjunto de publicaciones, cartas, reflexiones, decretos, decisiones, pero tres documentos políticos lo condensan, ¿no? Tú los nombraste: Carta de Jamaica, Manifiesto de Cartagena, Discurso de Angostura. Carta de Jamaica ocurre, y ahí lo relevante, en un momento inicial de la guerra de independencia, de la lucha por la independencia. Además se hace, se escribe, se concibe en un momento en que la causa de la independencia parece haber fracasado. Bolívar está en Jamaica porque está derrotado, está expulsado de Venezuela, ha tenido que salir porque la Segunda República se ha perdido. Y está afuera y está en Jamaica buscando apoyo para continuar con la lucha. Nada indicaba en 1815 que había futuro para la causa de la independencia. Sin embargo, Bolívar escribe uno de los textos más optimistas de su autoría. Y bueno, eso es un rasgo que lo define, ¿verdad? Aparte de lo que ya le comenté, ese es un rasgo sin duda fundamental. Bueno, vale. Muchísimas gracias por el gracias contacto, por la reflexión y bueno, que sigan los éxitos y que sigan trabajando excelente para esta conmemoración del Bicentenario de la Carta de Jamaica. Gracias a usted, hermano. Un abrazo. Era Pedro Calzadilla, fue ministro del Poder Popular para la Cultura y es el actual presidente del Centro Nacional de Historia y está coordinando esta comisión presidencial con miras a poder conmemorar ese Bicentenario de la Carta de Jamaica. Recuerden, 16 de septiembre de 1815, y ahora 2015, 200 años después, un texto fundamental del Libertador, prácticamente de obligatoria lectura. Importante entonces esta actividad que se está llevando en nuestra sede en Caño Amarillo, en la Villa Santa Inés. Organiza el Centro Nacional de Historia, también está el Archivo General de la Nación, están personalidades de varios entes y varios organismos del Estado trabajando en conjunto, como tiene que ser, para lograr llevar a cabo este tipo de iniciativas. 8:38 minutos, tercera pausa musical y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Siente este falconiano debe de tener razón. Que te duele el corazón cuando ves al pueblo tuyo desmoronado en su orgullo, mendigando salvación. Pareciera que es mentira que el falconia no se olvida que es legítimo heredero de un libertario camino que anduvo con rostro altivo doña Josefa Camejo. Ojalá que el desencanto nunca les provoque llanto y mucho menos la risa. Pero de nada ha servido ser llamada la primera tierra de bandera y misa. Linda tierra de poeta, serranía y tierra seca de Semeruco y Cardón. Del Tocayo y de Servando, de Rafuchi, Pache Vargas y de Guillermo de León. Siente falconía, no debes de tener razón. Que te duela la canción cuando ves al pueblo tuyo desmoronado en su orgullo, mendigando salvación. Vernos unidos quisiera como hermosa periquera en la mata de un mamón. Que otro 20 de febrero surja límpido en el cielo convertido en ventarrón. Por debajo el lodazal y arriba la resolana. La canción dolorosa será hermosa, cabrindona, si la gente se levanta. A mundo la falconía, quien le quita su sequía si marchamos al revés. Pero es tan escasa el agua que hay que sembrar la urupagua para calmarnos la sed. Hombre y paisaje. Falconía. Amundo Bagueuto, sembrador de semerucos. Ayudando, mirá. Que no nos quiten en el cerro. La la la la la la la la la la la la. Agüita dulce del cerro vendrá. ...8:42, es momento de nuestra tercera sección del día con testigos patrimoniales. Testigos patrimoniales. Y el testigo patrimonial de esta edición de La Tierra de los Míos no podría ser otra sino Ana María Reyes, socióloga y antropóloga de la Universidad Central de Venezuela, profesora jubilada de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, y precisamente de esta casa de estudios recibió el día de ayer un doctorado honoris causa por toda su trayectoria en el área, por supuesto, no solo de la docencia, sino también en toda esa lucha sobre todo en la ciudad de Coro y su puerto de La Vela, una de las promotoras, por supuesto, de que este importante sitio histórico de Venezuela, del occidente del país, esté en la lista de patrimonio cultural de la UNESCO. Muy buenos días, señora Ana María Reyes. Buenos días. Bueno, primero que todo, felicitarla por ese reconocimiento más que merecido y bueno, sus primeras impresiones a raíz de esto y de ese reconocimiento que se le hace toda su trayectoria. Bueno, realmente yo digo que los reconocimientos siempre son bienvenidos, pero lo importante es el trabajo. Lo importante, incluso ayer lo dije, cuando me tocó dar las palabras de agradecimiento, que lo importante era mantener el patrimonio y mantener todo ese espíritu que incluso tuvo la Universidad Francisco de Miranda para trabajar de manera ardua y durante varios años para lograr que Coro y La Vela fueran patrimonio. Porque lo importante de la declaratoria de Coro y de La Vela es que es una ciudad, es un movimiento que se organizó en la comunidad. Y creo que es el caso único en el mundo donde es la comunidad la que desarrolla un movimiento para que su ciudad y su puerto sean patrimonio, pero aparte de eso, no solamente desarrollaron ese movimiento, sino que fue la comunidad la que realizó, hizo todas las investigaciones y presentó el dossier al gobierno, que fue entregado al UNESCO, y gracias a ellos somos patrimonio mundial. Señora Reyes, me gustaría una reflexión acerca de cómo perciben las nuevas generaciones, esos nuevos maestros del barro, las nuevas poblaciones que, por supuesto, están tratando les toca esa importante responsabilidad de mantener a Coro y su puerto de La Vela en ese sitial de honor ante la UNESCO. Bueno, Coro y La Vela fueron patrimonio, por el criterio 4, donde dice la importancia por sus técnicas constructivas. Las técnicas constructivas de aquí es el barro. Indiscutiblemente que el barro no se enseña en las universidades. Y hay que rescatar este conocimiento de los viejos maestros del barro que ya tienen más de 60 años, muchos de ellos, y que tienen un conocimiento acumulado que es importante salvarlo y que no se pierda. Yo soy presidenta del Centro UNESCO Coro y nosotros tuvimos durante 5 años una escuela del barro en Talatara y ahora tenemos el proyecto que incluso ya está aprobado por el Ministerio de Educación, toda la programación, que es una escuela técnica de construcción con tierra para preparar a las nuevas generaciones a que manejen esas técnicas que son las técnicas ancestrales y son parte de nuestras raíces. Además hay que enseñarle las bondades del barro, que mucha gente no lo sabe. O sea, que el barro no lo atraviesan las balas. Y el barro se comporta de una manera mucho mejor ante un fenómeno sísmico, porque el problema el barro se mueve de acuerdo con la tierra, mientras que el cemento se quiebra, se fractura. ¿Ves? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que enseñarle a la gente, y parte de las raíces, porque no solamente es el barro, no solamente la técnica constructiva, es también el diseño, un diseño muy especial que tienen estas casas que hay que mantener y respetar. Este 26 de julio, el próximo domingo, Coro cumple un año más de su fundación. ¿Qué afronta Coro ahora? ¿Qué retos tiene la ciudad de cara a ese futuro próximo? Bueno, en el caso del patrimonio, salvar el patrimonio. Muchas casas que se han destruido en Coro, que es lamentable, y eso hay que reconstruirla. Nosotros aquí en La Vela, yo vivo y soy de La Vela, logramos de la comunidad que se aprobara una ordenanza municipal para salvar todas estas construcciones. Y eso hay que hacer urgente también en Coro, pero la ordenanza no es suficiente si no se aplica. Entonces tenemos que lograr la aplicación de esa ordenanza. Si tú destruyes una casa de barro en las zonas patrimoniales, tanto en el área de patrimonio mundial, probablemente del UNESCO, como en el área de resguardo, tú tienes que reconstruirla con las mismas técnicas y el mismo diseño. Para finalizar este interesante contacto telefónico, nos gustaría una reflexión para todas las usuarias y usuarios que en este momento nos sintonizan y que quizás no están conscientes de la importancia que tiene el preservar el no solo el patrimonio arquitectónico construido, sino también nuestras manifestaciones culturales. Entonces usted, como una voz autorizada en la materia, un llamado y una reflexión para todas esas personas que nos escuchan ahora. Es que realmente es una parte de un todo, porque son nuestras raíces. Cuando tú corta las raíces de un árbol, el árbol se cae. O sea, cuando alguien llega a conquistar un sitio, como cuando llegaron los españoles en el caso de la conquista, sobre los templos indígenas levantaban los templos católicos, porque estaban intentando cortar las raíces de esas culturas. Entonces, si nosotros permitimos que nuestras raíces desaparezcan, también desaparece nuestra cultura y desaparece nuestra esencia. Y en el caso de la parte del patrimonio intangible o inmaterial, hay que reconocer, y mucha gente no lo sabe, que las técnicas constructivas son patrimonio intangible. Lo que es tangible es la casa ya construida, pero la técnica, el conocimiento de eso es intangible, y eso forma parte, en el caso del patrimonio construido, se pone la parte de patrimonio material como patrimonio material, pues son las dos cosas juntas. Y eso hay que salvarlo para el futuro del país, para el respeto para las nuevas generaciones, para reforzar nuestros valores y para querer nosotros mismos, que nosotros no amamos lo que somos y de dónde venimos. Bueno, realmente el futuro que nos espera es muy negro. El amor es lo que salva todo, y eso es lo que tenemos que hacer, amar lo nuestro, y en base a este amor hacemos, no solamente salvamos al patrimonio, sino que el amor salva el país, salva el mundo, nos salva a todos. Bueno, muchísimas gracias, un placer conversar con usted como siempre, señora Reyes, y bueno, felicitaciones nuevamente por ese reconocimiento del día de ayer, y que sigan los éxitos, y por supuesto estaremos contactándola próximamente porque queremos seguirla teniendo en el programa. Que esté muy bien. Bueno, gracias, pues. Era Ana María Reyes, antropóloga y socióloga, que ayer recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Eso queda en Coro, en el estado Falcón, bajo autorizada en este tema del patrimonio arquitectónico, lo construido y, por supuesto, el patrimonio en general, patrimonio cultural. Y ahora dejamos a Geraldine con la lectura del registro de Santa Ana de Coro a propósito de cumplirse este próximo 26 de julio, un nuevo año de su fundación. Santa Ana de Coro y Superto de la Vela es un asentamiento original de los caquetios. La ciudad de Santa Ana de Coro fue entre 1527 y 1578 la primera capital de la provincia de Venezuela, sede de los principales poblados europeos y punto de partida para nuevas empresas colonizadoras. Es además lugar desde donde surgen importantes acontecimientos revolucionarios. El levantamiento de José Leonardo Chirinos en la Sierra Falconiana en 1795, el desembarco de la expedición emancipadora del generalísimo Francisco de Miranda en 1806 a través del puerto de la Vela, son ejemplo de ello. El trazado de Coro se caracteriza por manzanas desiguales y calles que se cierran en uno de los extremos. Tiene sus antecedentes en la retícula libre de las ciudades andaluzas y canarias del siglo XX. Conserva conjunto de monumentos arquitectónicos unido a una fuerte presencia de arquitectura doméstica, todos erigidos con técnicas tradicionales de tierra con raíces en el siglo XVI. Muchas de las construcciones de Coro y la Vela han sido declaradas monumentos históricos nacionales. Por su valor histórico, su conformación urbana y arquitectónica, que conjuga con la tradición constructiva indígena, española y holandesa. Riqueza cultural importante la que tiene Coro y su puerto de la Vela, patrimonio cultural de la humanidad desde el año 1993. Así que a cuidarlo y a proteger nuestro patrimonio. El Instituto del Patrimonio Cultural ya está haciendo su parte, pero requerimos del apoyo de toda la comunidad y del poder popular. Ya finalizando, no pudimos hacer el contacto con el compañero Ricardo Noguera, pero les anunciamos que el Instituto del Patrimonio Cultural estará participando en el pabellón infantil de la Feria de del Libro de Caracas, que arranca precisamente el día de hoy. Estaremos allí viernes, sábado y domingo con la compañera María Gabriela Martínez, ella es de puesta en uso social, la que coordina la Zaranda, la ludoteca en Caño Amarillo, y haremos actividades muy parecidas a las que se hicieron en la Filben organizada por el Senal y por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pero esta vez apoyando a los compañeros de la Alcaldía de Caracas, concretamente de Fundarte. La próxima semana trataremos de hacer ese contacto para que el compañero Ricardo Noguera nos dé detalles de lo que es esta Feria del Libro, que por supuesto continuará porque dura casi 10 días, 10, 11 días esta importante actividad fomentando la lectura en el país. Entonces, bueno, Geraldine, un placer haber compartido nuevamente contigo hoy y nos vamos corriendo al instituto para participar en este foro del Bicentenario de la Carta de Jamaica. Sí, Eduardo, no olviden seguirnos por nuestras redes sociales, por Twitter, @IPCBicentenario y por Facebook, Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden visitar nuestra página web www.ipc.gob.be, ahí daremos más detalles acerca de las actividades que realiza el Instituto del Patrimonio Cultural. Y cuando son las 8:55 de la mañana, hemos llegado al final de estos 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general del emisor estuvo Randolfo Borges, en los controles, como siempre, Yolver Zambrano. Y en la locución estuvimos Geraldine Valor Guerra. Y quien les habla, Eduardo José Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Los dejamos con un solo pueblo, Caracas, Caracas. No nos olvidamos de nuestra capital, que dentro de 2 días cumplirá 1 año más de su fundación, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Que estén muy bien y tengan un buen día.